oyente siempre va ofreciendo su mensaje de amor y de amistad. Con el ritmo que supera las etapas, evocamos con cariño una vida que está llena de trabajo y realidad. Medio siglo de existencia le dan popularidad. Es por eso que su audiencia crece y crece sin cesar. X20 Monte Carlo agradece a su gran masa de oyentes en este cincuentenario dando su esfuerzo total.